con esta ilusión de entregarte mi vida y perfumarte con rosas de pasión. Aunque yo no dejo de pensarte, me conformo solamente con mirarte. Deshace este corazón cuando codo a codo por la calle vamos tú y yo. Me confías lo que nadie sabe y me cuentas tus historias con detalle. Espacio de mi tiempo, lo que soy y fui.